Ay, Hermelindo, pero ¿cómo anda usted? Bien, bien, Marcelito, bien, bien, gracias a Dios, bien. Ay, bueno, menos Tratando mal. de cuidarnos, ¿no? Que nos agarre el coronavirus, así que, Hacía bueno. 2 domingos que usted Sí, no que venía. no podíamos estar, claro, Sí, era muy usted no podía estar, imposible. yo estaba. Claro, no, yo no podía estar, Ah, bueno. claro, por No, porque supuesto. y la gente me ¿Te preguntaba pregunté? por usted. Ah, bueno, ahora está, ahora estamos, ahora estamos Empecé. juntos. A partir de este momento, presentamos Aquí Bolivia. Programa dedicado a compartir las experiencias de vida de los integrantes de la colectividad boliviana. Vamos todos, Daniel, cantemos esta cuequita, hermano. Vamos, sí que vamos. Hermelindo Ramos y Marcelo Duques. Les damos las muy buenas noches. Ese viejo pelotudo. Qué lindo es ver en mi tierra cuando la lluvia bendice, vaqueros y sembradores, todos se sienten felices. Vaqueros y sembradores, todos se sienten felices. Levantarse en madrugadas para atender las lecheras, matecitos con tortillas para acompañar la ordeña. Matecitos con tortillas para acompañar la ordeña. Qué orgullo es verla mi gente montando caballos briosos con vestimentas de cuero. Ay, qué lindo es ser chaqueño. Con vestimentas de cuero. Ay, qué lindo es ser chaqueño. Laraira, lara, laraira. ¿Cómo no estar orgulloso de esta tierra que me vio nacer? Cuajada de lapachos y de algarrobales, de mistoles y quebrachales, que con su fruto y su sombra alivianan mi caminar. Con el campo, las quebradas, con el trinar de las aves, el pilcomayo, el aguaragüe, el ganado y los maizales. Orgulloso de mi amada, compañera fiel y buena, esbelta, noble y serena. ¡Ay, tierra de sol y de luna! Tierra fecunda y madura, regado de pan, leche y miel, donde no falta el mate y la sopa y pilla, símbolo de amistad y de bienvenida. Soy vaquero y sembrador, soy potro que no han puesto rienda. Canto cueca, chacarera, por el monte y las praderas, pa' que el viento las desparrame como lluvia en primavera. Agradezco a mi Señor, creador de nuestro universo, por el alma que Él nos dio, la fortaleza, el fervor, saber afrontar inclemencias con honor, valor y paciencia. ¡Carajo! Orgullosamente chaqueño, hoy curtido por el sol. ¡Ay, qué tan lindo! Fuerte muy como un bien. La frase me gusta y una seda en el amor. ¡Vamos con la que falta, chango! ¡Para mi chaco querido! ¡Hey, la parió! Es ver en mi tierra cuando la lluvia bendice, vaqueros y sembradores, todos se sienten felices. Vaqueros y sembradores, todos se sienten felices. Levantarse en madrugadas para atender las lecheras, matecitos con tortillas para acompañar la ordeña.

Por eso las baterías se las valoraba. Una vieja en La Cautiva, Le Valle, sur de Córdoba, estaba lavando ropa y escuchando radio a batería. El viejo estaba en la quinta. ¡Viejo! ¡Vení que en la radio van a tocar la Mercedita, esa que te gusta a vos! El viejo no la escuchaba. La vieja apagó la radio para guardársela y cuando el viejo viniera la pudiera escuchar. Mirá la inocencia de aquellos abuelos. Los grimó en las flores futboleros. El viejo los dejaba escuchar los partidos por radio. La pelota se iba afuera, el viejo apagaba la radio. Para ahorrar batería, ¿me entendés? La batería no era la de hoy, chico. Esta batería que traen los autos, blanca, trabajan en seco, livianita. Podés llevar de a cuatro en el bolsillo. Antes la batería era un socotroco, hermano. Una caja de brea pesada, placas de plomo adentro, ácido, medio siniestra. No duraba una mierda la carga. Un muchachito en San Pedro lo mandaron que llevara una batería a cargar. Se la pusieron en el manubrio y la bicicleta le temblequeaba la horquilla. Del río para adentro, cuesta arriba. No llegaba, no llegaba. Paró a tomar aire y dice, no, yo a cargar se la llevo, pero cuando esté cargada que la traiga Magoya. Y creía que iba a ser más pesada. Y el Chispa Barbero, en Brinma, que es zona rural de Córdoba, que tenía un rastrojero y una mañana de invierno que cumplía año la hija iba a buscar un cordero, no le arrancó el rastrojero. Y solo los que han tenido alguna vez rastrojero, ellos o los padres de ellos, o vecinos, o parientes, amigos, o conocidos con rastrojero, van a entender de qué hablo. Lo que era hacer arrancar un rastrojero en invierno. Esos gasoleros de antes, ¿viste? Los cigüeñales pesados, aceite por el frío espeso, costaba hacerlos dar vuelta, burro perezoso, lento. Yo creo que Dios tenía para los que tenían rastrojero una franquicia especial. Los dejaba putear todo lo que quisieran, ¿me entendés? Para que no revienten de un infarto, ¿viste? Yo estaba boludeando arriba, escuchaba una puteada medio gruesa, miraba para abajo y decía, no, no lo noté, es que tiene rastrojero, y el tipo iba para adelante, ¿me entendés? Y este hizo el procedimiento porque había todo un protocolo para hacer arrancar el rastrojero. Había que dar contacto y tenía una llave como una llave paso así en el tablero de chapa. Y tenía un rulito que se ponía colorado, una resistencia, que era el calentador tapado por una rejillita. Había que contar hasta 15 porque eran 15 segundos. Este sabía que era putón el rastrojero. Para asegurarse se le fue hasta 19. El corazón en la boca, solo en el camping, si no arranco y... Y vos sabés que no se animó a darle arranque y volvió para atrás y repitió el procedimiento. Hasta 23 contó y masticando un Padre Nuestro. Vos sabés que le largó el arranque, ni se enteró el Indenorche. Vuelta al punto de partida. Repitió el procedimiento, ya el burro giró más lento y para el tercer intento se quedó sin batería. Fue a buscar la del tractor. Le temblaban las patitas para tener un baterión así, solo del galpón. Los bornes más grandes no le coincidían. Terminal sulfatado, se le quebró un borne. Ahí empezó a putear. Vos sabés que ponía a los santos en fila atrás del galpón y los hacía pasar de a uno adelante al rastrojero. Ni la Sagrada Familia se salvó del improperio. Puteaba y le prometía venganza. ¡Ay, si llegas a arrancar, hijo de mí! Y le pateaba las puertas a los guardabarros. 11:15 pudo conectar la batería. ¡Genio! Semejante batería era como una usina. Se pegó un susto el rastrojero. No solo arrancó, prendía las luces, tocaba bocinas y le abrían las puertas. Quedó crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac. Y él miró la hora, todo el sulqui, y se fue en sulqui a buscar el cordero. Y dejó el rastrojero en marcha, en penitencia, hasta las 6 de la tarde. ¡Que se cague! Escuche, Hermelindo. Oh, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué lindo está pa'l porrón. Columpian las pajas bravas, amarillo el chororó. Ah, claro. Y hasta el pecho colorado parece haber madrugado, despertando al albardón. ¡Hey, te amarillo! Y al mojarse el coembá con el rocío de la aurora, llora su luto el carán en la laguna, doctora. ¡Can, can, can! ¡Y viva Perón, carajo! ¡Can, can! We'll be right back. chica, que te taladra la cabeza, te taladra la cabeza. Escuchen y aprendan. Tres tristes tigres comieron trigo. Tres tristes tigres comieron trigo. Víctor Quintero, atorrando. ¡Sin vergüenza! Y nos vamos a tomar café. Enseguida volvemos. La revisión técnica obligatoria es la inspección que se le realiza a un vehículo periódicamente y tiene como principal objetivo promover el mantenimiento de las condiciones mecánicas durante la vida útil del mismo. ¡Mamita! De esta manera se garantiza la seguridad tanto de los pasajeros como de los transeúntes, además de una notable disminución de la contaminación ambiental. Fue un mensaje de Transcontrol SRL. Llega la mujer al médico y le dice: doctor, mi marido en la cama siempre fue un relojito, dice. Y ahora qué pasa, dice, se le murió el cuco. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. Auspicia este programa Plantinera Basega, de Andrés Basega, proveyendo de plantines a toda la zona. Teléfono 0342-156-103-589. 156-103-589. Le dice la mujer al marido en la cama: mi amor, átame y haz lo que quieras. Él era el lato y se fue a chupa. Maxiquiosco Dora. Lácteos, bebidas, panadería, golosinas, helados, fiambres, cigarrillos, carbón, leña, frutas y verduras. Recargas virtuales, mercado pago, artículos varios, atendido por sus propios dueños. Calle La Pampa, 1683, Montevera. Maxi Kiosco Dora. Ya iban poniendo bombas, viste, hacen... ¡Conk! Damas y caballeros, tengo el más grande honor de presentar al fenómeno musical más grande de nuestros tiempos. ¡Can, can, can! Presentar, porque ingresan con sencillez y humildad como los hombres de nuestra tierra. Ya forman parte y son protagonistas también. Se compran de la historia gordos musical grandes, del y vacas, mundo. Novillos junto y terneros. A los grandes músicos que lograron alcanzar, conquistar y trascender en el tiempo. Hola, Susana. Consagrados, requeridos y vigentes son nuestros. Hermelino, vamos a bailar o a cantar. No, vamos a cantar. Bueno, vamos a cantar. No. Cuando yo le digo adentro. Bueno. Adentro. No. Me jodí demasiado. Adentro. Soy el juego de las flores. El año de luz, el año de colores. ¡Aleluya! Pero ¿cómo anda, Hermelindo? Buenas noches. Bien, bien, buenas noches, Marcelito, bien. Buenas noches. Estar nuevamente haciendo este programa, ¿no? Sí, señor. Porque realmente la pandemia nos tiene medio... Sí, medio asustado. Medio asustado. Pero bueno, hay que cuidarse. Hay que cuidarse, no nos queda otra. Hay que cuidarse. Ah, claro. Yo le voy a contar, Hermelindo, cómo está el tema a usted y a la audiencia. Claro que sí. Cómo está el tema del coronavirus en Bolivia. En Bolivia. Bueno. Total de casos 119.000 y personas recuperadas 65.884 y muertos por el coronavirus 5.288. De todos modos, Hermelindo, le voy a leer esta noticia. Esta triste noticia que dice que el coronavirus, con los cementerios colapsados en Bolivia, recurren a tumbas clandestinas. La noticia viene de La Paz y dice que familias desesperadas en Bolivia están improvisando tumbas para enterrar a sus seres queridos, dijeron funcionarios, el momento en que se escasean los lotes en los cementerios del país, donde se han acelerado los contagios por coronavirus. En la capital boliviana, donde el espacio en los cementerios es un bien escaso, personas crean tumbas clandestinas o ingresan a los cementerios en las primeras horas de la mañana o a la madrugada para excavar tumbas sin autorización para así depositar el cuerpo de sus familiares. Una cosa lamentable, terrible. Es lamentable porque... muchas muertes realmente. Hay un crecimiento, Hermelindo, de la demanda de nuevos entierros del 580%, según René Saonero, un funcionario del Ministerio de Salud boliviano. Bueno, ojalá esto se solucione pronto, ¿no? Perdón. Sí, se solucione pronto y de alguna manera... que los funcionarios traten de solucionar todo eso, ¿no? Sí. Es lamentable lo que está pasando, la verdad que en Bolivia es muy triste. Bueno, Hermelindo, hoy nos vamos a ir, ¿sabe con qué? ¿Con quién? Con música del Negro Palma. Al final, hacemos un continuado de... Claro, nunca sé si el Negro Palma es boliviano o es salteño. Pero me parece que sí. Uno dice que es boliviano, otro dice que es salteño. Habrá nacido en el medio. Hermelindo, y ahora, ¿sabe que nos vamos a escuchar? Lo vamos a escuchar un ratito. A Lucho Aldana. A Lucho Aldana. Qué bárbaro, Lucho Aldana. Un gran compositor. ¿Le gusta? Sí, la escucha. ¿Vamos? ¡Vamos nomás! Luis Aldana, o Lucho Aldana, como todos lo conocen, es un reconocido folclorista tarijeño, carismático, espontáneo, sencillo. Esta peculiar forma de ser de Lucho Aldana, en realidad, esconde a un visionario, uno de los que forjó el proceso de rescate y revalorización del folclor chapaco. Me siento realizado, realmente me siento realizado por lo poco que he hecho por mi patria y por mi tierra tarijeña. Chapaca, chapaquita, ¿qué buscas en la ciudad? Vente al campo con tus flores, tu pollera y tu cantar. Chapaquita, vente al campo que extrañándote están tus vacas y tus terneros y los mozos del lugar. ¿A qué te has ido al poblao? ¿Crees que aguardándote está un príncipe enamorado que contigo ha de casar? No, tu sitio no es la ciudad. ¿No ves la curiosidad de todos los que te contemplan por donde quiera que vas? Pobre, pobre chapaquita de pollera y delantal, flor silvestre trasplantada de la huerta a la ciudad. Vente al campo, vente ya, te acecha el genio del mal y tu sencilla inocencia está expuesta a zozobrar. Chapaquita, vente pronto sin temor al que dirán, que aquí te aguarda un chapaco que hará tu felicidad.

Y la cuequita no puede ser. Esta es la tierra de Paicho. Cuequita, sea la primerita. Que tú me sepas comprender, eres mi vida y eres mi amor, y yo te amo con pasión. Eres mi vida y eres mi amor, y yo te amo con pasión. Ay, no, vamos, chao. Te pido por Dios, no me hagas más sufrir, que por tus labios y tus caricias yo me voy a enloquecer. Cuando te vi de lejos, parecías un lucero. Ahora que te veo de cerca, ¡qué animal tan hiero! ¡Vamos con la otra! ¡Hermelindo! ¡Métele cumbia, papá! Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Yeah.

golpean la puerta del negro al mango, ¿viste? Y dice, abran la puerta. Dice el negro, ¿quién es? La policía. Abran, solo queremos hablar. Bueno, ¿y cuántos son? Dice el negro, somos dos. Y bueno, hablen entre ustedes. Nos tenemos que ir. Che, se están armando las carreras. Vamos para la cancha, muchachos. Che, ya lo llevan al petiso para la cancha. Mira la lógica. ¡Prepararlo! ¡Hola! ¡A apostar, muchachos! ¡A apostar! ¡Vamos! ¡Listo, mamá! El vino de lejos y aquí se quedó. Encontró el amigo, cariño le dio. Es hijo del socio, caballo mental. Él lleva su sangre, la furia hereda. Se achica si está por correr. Quien pida ventaja, revancha y tener. Que se llama Tyson por ser luchador. Un guapo caballo, mi fiel ganador. Se me agarra el alma. Ya siento. Falta, falta, me queda, no vive. Va, que escuchan un grito después de largar en el Elorio Torre queriendo cobrar. No importa el dinero que él haya apostado, con Tyson consigue amigo a ambos lados. Suerte la mía en la vida tener un noble caballo y mi linda mujer. Él se llama Tyson por ser luchador, un guapo caballo, mi fiel que me ha dado ganas de cantar unas coplitas. A ver, Villita, acompáñame con esa zamba, ñaño, que le dedica toda la criollada de mi pago. Con ganas todavía de seguir cantando. ¡Viva el Chaco, mi amigo! El amor es como un potro cuando lo sienta un jinete. Cuando el duro Voy a cantar escondido para que empiece mi china a bailar. Así se olvida sus penas cuando me mira y me escuche cantar. Con el ruedo del vestido mira formando en la esquina una flor. Entre sus brazos abiertos me va diciendo yo bailo con vos. Ay, nomás me voy abriendo cancha, despacito la quiero enredar. Y en el vaivén de su paso me va llevando a mi tiempo de amar. Dame un giro y una media vuelta, en la esquina una vueltita más. Así puedo mudar, cierte de punta y tacto, marcando el compás. Arandiales, arandiales, ya me estoy envolviendo en el ruedo del vestido que cubre tu piel. Desde sus brazos abiertos me voy como una abejita a la miel. Venga la segunda pa' que la baile, carne, pan de rama, anda por mi amor. Así es este tío, querido. Para bailar escondido no me hace falta saberlo cantar. Solo quiero una chinita que sea del pago y queriendo bailar. Al compás de mi espuela que van tratando verme escobillar. Con la cadencia más dulce que tiene un gaucho que ve enamorar. Voy a ir sola, vengo siguiendo, casi ya no la puedo alcanzar. Con su talla tan esbelto me va indicando quiero zarandear. Me han visto golpeando la mano de rodillas y medio tierral. Y ahora solo pido cancha pa' zapatear medio el polvareda. Ya me estoy envolviendo en el ruedo del vestido que cubre tu piel. Y entre sus brazos abiertos me voy como una abejita a la miel. Bailarín churito ya quiere bailar. Qué lindo que bailas, escucha nomás. Parece que es santiagueño por su forma de danzar. Tiene su pay en su pierna cuando empieza a mudanciar. Dejen que suene ese bombo que le alegre el corazón. Es repicar sus mudanzas cuando escucha un bandoneón. Bailarín churito ya quiere bailar. Bailarín churito no para jamás. Qué estampa que tienes, escucha nomás. Bailarín que no se cansa cuando empieza a mudanciar. La zamba brilla en sus ojos cuando quiere enamorar. Aunque pase muchos años, él jamás se va a olvidar de su pago santiagueño que lo añora mucho más. Bailarín churito ya quiere bailar. Chispita que encendió la llamita y luego con hoguera que me encendió la vida. Yo me perdí en tu boca de florcita. Me mojaron tus besos como si fueras agua bendita. Me mojaron tus besos como si fueras agua bendita. Tu juego de mujer me hizo enloquecer. Primero fue una flor que me cautivó y yo me entregué. Esa llama de amor en mi corazón se hizo musiquita. Esa llama de amor en mi corazón se hizo musiquita. Fue pasando el tiempo y las cosas cambiaron. Yo mantuve la llama, tú la ibas apagando. Yo junté las ramitas, tú la ibas quemando. Quemando el corazón que con ilusión yo puse en tu mano. Quemando el corazón que con ilusión yo puse en tu mano. Un juego de mujer me hizo padecer. Primero fue una flor que me cautivó y yo me enredé. Y esa llamita cruel se clavó en mi piel como una espinita. Esa llama de amor en mi corazón se hizo lagrimita. Esa llama de amor en mi corazón se hizo lagrimita. Se hizo lagrimita. Ahora vámonos para lo de salsa. Cantaré, tierra de Güemes, lo que siente el corazón en la garganta me duele. Lo que siente el corazón en la garganta me duele. Quiero volver para estar entre tu gente cuando el río de la fe se hace milagro en septiembre. Cuando el río de la fe se hace milagro en septiembre. Como quisiera volver a pisar tus verdes valles. En tus carpas quiero arder cantando en los carnavales. Y en un bombo atronador hacer mi lacha en el baile. Quiero evocar tu monte agreste, la madera allá en Oral me vuelve los ojos verdes. La madera allá en Oral me vuelve los ojos verdes. Chaco boreal, tierra caliente, en la piel del Guayacán tus esperanzas florecen. En la piel del Guayacán tus esperanzas florecen. Como quisiera volver a pisar tus verdes valles. En tus carpas quiero arder cantando en los carnavales. Y en un bombo atronador hacer mi lacha en el baile. Bueno, Hermelindo, llegó la hora de irnos. ¿Eh? Llegó la hora de despedirnos, ¿no? Nos despedimos, Hermelindo. ¿Eh? Claro, también queríamos informar sobre la fiesta de Chaguaya, pero no tenemos. No, bueno, acá justo acaba de llegar información de Pedro Tolaba. Nos dice que durante la novena habrá misas y rezo de rosario en la capilla, respetando los protocolos correspondientes. La información del programa del domingo 13, que ese va a ser el día, Fiesta de la Virgen todavía continúa sujeto a las restricciones del momento. Ajá. Por lo tanto, no están confirmados y serán pasados la programación durante la semana que viene. Atención a todos, a todos los que son amantes a ir a la Virgen de Chaguaya, a todos los que realmente quieren ir, atención que algún momento daremos las noticias que si se hace o no se hace, ¿no? La novena es el viernes 4, misa a las 18, el sábado 5, rosario a las 17, el domingo 6, misa a las 18, el lunes 7, rosario a las 17, el martes 8, misa a las 18, ajá, el miércoles 9, rosario a las 17, el jueves 10, misa a las 18, el viernes 11, rosario a las 17, el sábado 12, rosario a las 17, el domingo 13, fiesta programada, bueno, es lo que decíamos, a confirmar, y la celebración de la fiesta será solo local, es decir, fieles del pueblo, debido a la situación de público conocimiento. Ajá. Bueno, ya lo estaremos informando de alguna manera, ¿no? Sí, señor. Para que la gente se entere. Entonces queda claro, Hermelindo, se va a hacer misa, ajá, nada más. Actos religiosos, claro, nada de espectáculo. Claro, yo más o menos tenía pensado que lo religioso seguro que sí va a ser, pero sí, sí, guardando, sí, todo lo, respetando todo lo, claro, protocolo, claro, ¿no? Sí, no va a ser ese amontonamiento de gente, claro, que siempre, claro, es, claro, digamos, que lamentablemente. Claro. El tema todos es así. Y también está luego la fiesta de Montevideo. También está la fiesta de Montevideo. Después viene la fiesta de Recreo. Ajá, bueno, ya daremos a conocer lo que se va a hacer, ¿no? Sí, señor. Nos vamos, Hermelindo. Nos vamos, Marcelito. Antes de irme, quiero mandar un saludo a la familia Fernández, ¿no? Sí, señor. Del barrio Prosky. Así que, bueno, un saludo grande para ellos, que nos escuchan todos los domingos. Sí, señor, bueno, a todos. Un saludo grande. Bueno, decirles buenas noches, gracias por escucharnos y, bueno, hasta el domingo que viene. A todos, muchas gracias, buenas noches y buen provecho. Y claro. El mataco y el criollo, playa. Mr. Quintero, atorrando. ¡Sin vergüenza! Buscando el trecho para pescar. Con su jica media espalda, buscando. ¡Qué pelotudo, Dios me libre! No te mueras, Pilcomayo, nunca, nunca dejes de correr. Sigue firme por tu cauce con las mismas fuerzas del ayer. Sigue firme por tu cauce con la misma fuerza del ayer. Que Dios bendiga tus aguas, nunca la dejes secar. Se haga un milagro en mi río, que el sabalito vuelva a nadar. Se haga un milagro en mi río, que el sabalito vuelva a nadar. Alara, la ilara, la ila, alara, la ilara, la ilara. Alara, la ilara, bueno, nos vamos. Chao, papá. Nos vemos. Chao, chingüengüencha. Chao, tiburón. Chao, loco. Un abrazo. Hasta luego.